Periferia sonora. El diálogo comunitario. Colectivos periféricos. La co-creación y el cooperativismo. Periferia Sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Hola, mi nombre es Damián Ponce de León. Ana Ruiz. Valentina Áñez. Guillermo Bocanegra. María Valencia. Mario Mauricio Ramírez. Melissa Vargas. Pedro Ojeda. Camilo Bartels. Daniel Vega. Santiago Álvarez. Y fui invitado aquí a hablar un poco de mis experiencias como artista en Medellín. Las experiencias que he tenido en los viajes a Medellín. Algo que siempre para mí ha sido como una experiencia de ir a tocar en Medellín es cuando voy por avión, cuando voy en avión, es la llegada de José María Córdoba y bajar de José María Córdoba a Medellín por esta carretera toda recorrida que genera un mareo interesante. En especial cuando va en grupo y pues va como hablando o molestando y pues, no muy concentrado en la respiración, pues llega un poco mareado a Medellín. Y eso para mí es importante. Mi primer recuerdo, cuando yo era un niño de 9 o 10 años, responde a un viaje al que mi madre, quien es cantante y ha musicalizado poesía durante muchos años, fue invitada a tocar allí, y recuerdo como ver todo este universo de gentes con otros acentos y con otra idiosincrasia que sin embargo pertenecían a un mundo cultural similar al que yo estaba acostumbrado a ver en Bogotá. Sentir un clima tan diferente y la sorpresa ingenua de un niño de 9 o 10 años de ver que el mundo artístico y bohemio al que pertenecía mi madre no solo existía en Bogotá, ¿no? Las cosas que más me gusta tocar en Medellín es su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, su clima, así que todo sea relajado. Es parte fundamental como de ese encuentro con la ciudad. Bajamos en una buseta desde el aeropuerto. En la que además uno llega y tiene una perspectiva que para mí siempre ha sido como experiencia súper bacana. Como una especie de mariposa, como lo que se ve hacia los cerros, como los barrios que se ven en los cerros. Como una segunda casa. Y lo que se ve como más hacia el valle. Y pues desde algunos puntos de esta ruta del aeropuerto a Medellín. Con la ciudad ideal. La imagen de la ciudad y con el sonido de la ciudad también. Hola, mi nombre es Pedro Ojeda. Yo soy músico, baterista, percusionista, compositor, productor e investigador bogotano. En Medellín he tocado el Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno. En el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno. Lab 3 del museo. El Museo de Arte Moderno de Medellín. Y donde quedaba el antiguo Museo de Arte Moderno. Un concierto en el MAM. En el MAM, sí, el concierto en el MAM. Fue en el que el Festival Distrito Fónico nos invitó a Mula, Trip Trip Trip y Lasañez. El Mercado Circular. Circular en el Festival de Jazz organizado por la Universidad EAFIT. En la Universidad de Antioquia. En EAFIT. Auditorio de la Universidad de Medellín. En el Jardín Botánico. Con los hermanos menores pues hemos tenido grandes aventuras y grandes toques en la Pascacia. Nous sommes allés danser dans un endroit super. En la Pascacia. Nunca hemos podido llenar ese lugar, pero tocar ahí es magnífico porque siempre nos hemos sentido muy bien recibidos. La Pascasia, la Pascasia, la Pascasia. El Centro Cultural Moravia, que me gusta mucho. El Centro Cultural, me semble, d'un quartier. Y en el Centro Cultural Moravia. En el Teatro Metropolitano. Ah, y con Meridian Brothers también tocamos en el Teatro Pablo Tobón. Pablo Tobón, Pablo Tobón, Pablo Tobón. Fui eso en una feria del libro. La fiesta del libro, la lectura en Medellín, en el Parque Explora. También estuvimos en el Parque Explora. En las fondas, en el Retiro. Por ejemplo, Asimetría. Barrio Colombia, con fama. Gato Edro, que es una casa súper interesante. En la Cámara de Comercio de Medellín en el año 1990. Invitada a Reudo, un encuentro de ruido. Café La Bastilla. Otra escucha. Plaza de Toros de la Macarena. Y también el Museo de Antioquia, que tenía el proyecto Patio Sonoro. Teatro La Fanfarria y el posterior Títeres La Fanfarria. En una biblioteca pública. Festival Altavoz. En Surcos. En Ciudad del Río, La Absurda. Teatro El Poblado. Como Éter Lab, Música Corriente, El Exploratorio. En el Congreso Iberoamericano de Cultura. Y que hace más posible ir, poder ir más seguido a tocar incluso. Entonces ha sido chévere porque ha sido como ir encontrando un lugar también donde sobre todo la música experimental, pues de distintos tipos, pues hay espacios donde tienen acogida y hay público y hay otros grupos también de Medellín haciendo lo mismo. Como que se empezó a crear como un parche y una comunidad interesante. Lugares experimentales. Un gran amigo y una persona muy importante, creo yo. Andrés Sampero. Camilo Cantor. Alejandro Bernal, que él también. Jorge Barco. Compartimos con diferentes personas como Nico Andrade, con Hernán Zapata. La mejor DJ de música experimental está allá, Sara Mejía. Fernando Gil, Nea Hit, Andrés Posada, la maestra Cecilia Espinosa. José Santa María. Tato Lopera, uno de los pioneros de la electrónica colombiana con Estados Alterados. José Gallardo, buen amigo de la ciudad. Tato y Elvis. Santiago Garnezábal. Oscar David Tamayo, Severina. Roberto Úsuga, la gente de Puerto Canalaria, toda la gente que está en torno a la Pascasia y al sello de música corriente, y entre fortalecer esta escena, digamos, más de corte experimental en Medellín. Soy Luis Daniel Vega, toco batería en Los Abroders y en Licuadoras Luminosas. Con Los Abroders fuimos a Medellín y nos ganamos 105 mil pesos. Se nos perdieron las bases de los platillos. Fuimos al Guanábano y estaba cerrado. Conocimos a un desquiciado coleccionista de discos. Vimos un trancón de 7 horas. Presenciamos el Museo de la Mondá. Caminamos por Junín. Almorzamos sin mucho éxito en Versalles. Comimos buditas de chocolate en Astor. Perros calientes en Mario Bros. Tortas de pescado en alguna tienda del Parque Bolívar y algunos compraron chécheres estrambóticos en La Bastilla. También fuimos a La Pascasia y a Casa 7418, dos lugares fabulosos cuyos anfitriones son la quintesencia de la buena onda. Les queremos agradecer a Daniel Tapias de Sala Sentidos por los guaros y especialmente por patrocinar semejante aventura sin vergüenza. A Estefanía por el desparpajo demoledor y por protagonizar el primer show de noise erótico junto a Benjamín Calais, a quien a propósito le queremos dar las gracias por la complicidad. Al Gordo por el sonido y las luces. A David Colorado por la batería. A Tita Mejía por el Bob Ross lanzarrayos. Al entusiasmo y la sorpresiva invitación a La Pascasia también. A Oscar David Tamayo Gómez, Severina, por ser el maestro de ceremonias, poner música y darnos ese paseo nocturno en su auto. A De Burros Discos, a M. Noreña y a Pablo Marín Ángel por ir y burlarse de nosotros. A Santiago Gardiazabal por abrirnos la puerta de su casa. A Jorge Barco por invitar a Andrés a hacer sintetizadores para todos en Casa 7418. También a la chica de la panadería y a la chica del público que nos mostró algo y no vimos. También a Bonais, que nos cuidó el carro, y al puto taxista malgeniado que se llevó la maleta con las bases de los platillos. Oriana Zapata nos tomó una foto donde aparecemos en Casa Sentidos, en el lugar donde hicimos el concierto. A cada uno de los 30 parroquianos antioquianos que aplaudieron con fervor desde la salida en falso hasta el final del recital, solo nos resta agradecerles profundamente su buen humor. A Medellín, voilà, j'ai juste joué avec un groupe de rock noise un peu expérimental. Extraños a improvisar música bien marciana. Extraterrestres en ese contexto. Música extraña. Ruido. Hacen noise. La experimentación sonora. El ruido de los buses era tremendo. Una cosa hermosísima en medio de los buses y los gritos. Una locura. Conciertas. Para toda la familia que estaba de picnic. Siempre han sido viajes muy rápidos, viajes muy efímeros. Vamos, tocamos, al día siguiente estamos volviendo, entonces casi nunca se da tiempo para compartir. Yo creo que valdría la pena pensar en que deberíamos juntar un poco y contarnos más lo que estamos haciendo, porque solo tenemos tiempo de ir y organizar y montar lo nuestro, así cuando vienen. Entonces siento que las escenas deberían juntarse. Desde hace unos 5 años para acá se ha creado una brecha muy muy grande entre los creadores de Bogotá y de Medellín, en el cual como que un lado no se entera de lo que está haciendo el otro lado. Me gustaría que vinieran más músicos de Medellín, ¿no? O sea, como que hubiera un intercambio un poco más fluido entre las dos ciudades. Un diálogo de ir y venir de la gente de aquí para allá y de allá para acá, mucho más fuerte, mucho más intenso, mucho más constante de lo que hasta ahora siento que ha sido. Y bueno, yo la verdad es que no conozco mucho más allá de esto que estoy contando. Conozco algunas personas que puedo escuchar a través de las redes y de las plataformas y puedo conversar con ellas, pero lo que veo es una escena que está floreciendo y le envío toda mi buena vibra. Espero que podamos dialogar, que lo que siga sea abrirse a dialogar entre nosotros aquí. Frones de pollo, tres cervezas, un brownie, un pechurito, una cazuela de frijoles, dos para una bandeja paisa, un mondongo, tres palitos de queso, dos pasteles de queso y una pechuga de pollo. Terminar la noche comiendo pizza, la noche escuchando metal, al pie de las torres de Bomboná, la noche escuchando o ir a tomar sal de la cerveza. Ya estábamos en esta tocada y con varios amigos de Medellín al parque del pollo. Donde tomábamos cerveza y comíamos. Recuerdo mucho en contables ocasiones terminar tomando cerveza en el parque poblado, la tengo completamente idealizada, esa es la palabra. Me parece que tiene un clima absolutamente delicioso, que es una ciudad en la que se respira un poquito más de tranquilidad, menos agite que en Bogotá. Su clima es perfecto para cantar, por ejemplo. Medellín es una ciudad linda, es una ciudad amable con el ciudadano, y eso se nota una vez uno llega. No, Medellín, es increíble. Quiero volver a tocar allá. Compañero de escenario en esa época, Hernán, guitarrista clásico, que en aquel entonces además era el profesor de Juan Esteban, un joven lleno de inquietudes que tenía una banda que se llamaba Equimosis.